No soy como el as que ves salir del naipe oportuno, que en la escoba vale uno y en la brisca vale 10. Soy un hombre sin revés, sin trampas en la partida, que en el juego de la vida no desprecia al contendor y no cambia su valor ante una mano perdida. Mi vida el oro era el comerciante. La espada de la nobleza. Mi vida, la espada de la nobleza. Mi vida de la iglesia era en la copa. Mi vida y el basto de la pobreza. Mi vida, el oro era el comerciante. Tengo el as con el 2, allá va el 3 y el 4. 5, 6, 7 y sota, allá va con el caballo. 5, 6, 7 y sota, allá va con el caballo. Con el caballo y sí, allá va dicen las leyes. Que mandan la baraja, allá va los 4 reyes. Que mandan la baraja, allá van los 4 reyes. Las cartas son 40, allá va saquen la cuenta.